un Grammy muy importante, el de Canción del Año. Un tema que inspira: Bridge Over Troubled Water, la canción y el álbum. Así es que disfruten del talento de Simon & Garfunkel. Número 8. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over trouble. Sail on, silver girl, sail on. Bridge Over Troubled Water es el álbum en la posición número 8. Un super producto de Simon & Garfunkel. A ver, Simon and Garfunkel tuvieron carreras también como solista, Paul Simon y Art Garfunkel. El álbum estuvo 10 semanas en el primer lugar y fue lanzado el 26 de enero de 1970. Ahí estamos entonces recorriendo esta fenomenal década. Bien, quiero saludar a todos los amigos que acaban de reportar. Y Dania Vázquez, Edsent, Gabriel Galdeano, Edith, buenos días, dice hermosa mañana con hermosas canciones. Ismael, dice presente, Yanela, Jorge Zafrani, Krish, buenos días, Krish Constantino, dice muy bien ese top ten. Gracias, DJ Square, Marco Didier, también disfrutando. Dice la mañana con esta música no tiene precio. Qué gracias, gracias, gracias. Vamos, y es la música la que nos hace sentir todo esto, ¿eh? Definitivo. Seguimos con un super álbum, nada más y nada menos que el álbum grabado en concierto más exitoso de todos los tiempos.